responsibly. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. At Dare Day Club inside the Hard Rock Hotel y Casino, the Guitar Hotel. Get your tickets, hardrocknightlife.com. Si quieres estar en mi lista, DM me en Instagram, Alex Sensation. Nos vemos el domingo, ya tú sabes. All right, ¿qué más quieres escuchar? ¿Qué más te puedo mezclar? Aquí tú tienes el control, un poquito de todo para todos. Estamos recordando, Alex tiene unas salsitas clásicas. Romantic Style ahora. Comenzamos con rumbera, ¿no? Romantic Style. Claro que yes. Arranca con una del gran combo que se llama A la Reina, para todas las reinas del mundo. Dice así. Jueves. Clásico. Linda. Para ti, mi reina. Alex Sensation. Para mí, tú eres la reina. Las demás son las demás. Para mí, tú eres la reina. Las demás son las demás. Mírala allí, mírala allí, mírala allí, mírala allí, mírala allí. Qué buena está, ese es el pollo sensacional de la temporada. ¡Qué rica está! Porque te quiero, mi amor, porque te adoro. Su majestad a su pies lo entrego todo. Porque te quiero, mi amor, porque te adoro. Su majestad a su pies lo entrego todo. Para mí, tú eres la reina. Las demás son las demás. Que para mí, papi, papi, papi, tú eres la reina. Las demás son las demás. Dime que sí. Quieres, yo te juraré que por siempre mi reina será reina, reina.

piezas. Aquí no hay presa mala. Prepárame las líneas telefónicas, en breve voy al aire contigo. Alex Sensation. Y a ti me entregaré de cuerpo y alma entero. Seré tu perro fiel, tu amante compañero. Te pintaré un color para cada mañana y en cada amanecer. Sabrás bien quién te ama. Y vamos. Y vamos a volar. Mucho más, baby. Pero la clave de mi celular. Ay, ay, ay, ay, ay. Es cosa más grande, caballero. Ok. ¿Te gustó esa? Estaba linda esa. Very good looking, very good looking. Muy buenas, muy lindas. Salchitas buenas, vamos. Deliciosas. Algunas de amor, algunas de despecho. Es tu llave. Ok, Alex Sensation, un saludito para Edgar Pérez en sintonía conmigo. Rosa Garriga, de la ciudad, right? Rosa la cariñosa, la más hermosa. Rosa. Alex Sensation, un saludito para Carolyn Yami. Yamile, mi amor. Aquí hay una chica que me escribió, me dice: Alex, viajé a Miami solamente para tu pool party el domingo. A ver cómo se llama para mandarle un shout out. Se llama Kelly Patricia. Kelly Patricia. Kelly. Muchas gracias, mi amor. Te espero el domingo allá. Ya tú sabes, llega tempranito. Shots on me. Voy a repartir mínimo, 4 botellitas de 1942. Mínimo. Yo me pongo happy cuando estoy tocando. Yo me pongo happy. Comienzo a repartir shots, muchachos. ¡A locura! Tú a ver. A ver. Hello, buenas tardes. ¿Quién hablo? Buenas, buenas, buenas. ¿Tu nombre? Hi, Abby. Hi, hello, hello. ¿Cómo hello. Te llamas? ¿Tu nombre, mami? Carmen. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Carmen. Carmen, para mí tú eres la reina. La reina. Las demás son las demás. Son las demás. ¿Cómo está mi I Carmen? Love you, Alex. Yo también te I love you very very very much. I love you long time, mami. I'm obsessed. Yo te veo todos los sábados. Carmen, gracias por estar conmigo, todos mi amor. Los sábados. Deja ver por aquí. You're the best. Toma, espera. I got something for you, Carmen. Hold on. I got something for you. Hold on. Hold on. I got something for you. I got something for you. Aquí todo el mundo se lleva algo. Menos golpe. Ok, voy para allá. Hold on. ¿Estás ready? Esto va para ti. Yes. Ok. Escucha. Escucha. Yes. Ok. Para ti, Carmen. Cariño, Carmencita, ¿ok? Espera. Gracias. Dice. Alex Sensation. Carmencita, tienes un no sé qué. ¿Qué? Que me tiene pensando y yo no sé qué. Carmencita, ¿viste? Sí. La canción sí, a nombre tuyo, papi. Sí, es que siempre me llamaron en casa, Carmencita. Una canción dedicada para vos. Gracias. A la orden siempre, mami. ¿A quién quiere saludar, Carmen? Quiero saludar a mi hija que cumplió 31 años, Alexis. ¿Se llama Alexis? What? What? What are you talking about? Pero tú tienes una voz de 20 y pico. Y un cuerpo igual de como de 20 y pico. ¡De verdad! ¡Qué cosa más grande, caballero! ¡De verdad! Yes. Oh, my God. ¿Cuál es el secreto, mami? I'm 31. ¿Cuál es el secreto? ¿Tiene la crema de Yankee? No. I don't know, Dios, la fe. ¿Cómo tú te mantienes así en shape? ¿Cómo te mantienes así? Sí, ¿cómo te mantienes así, jovencita? ¿Cómo, mami? Caminando mucho. Camina mucho. Good jeans. La herencia de mi abuela. Buenos jeans también. Buenos genes. Vea, buenos genes. Good jeans. Good jeans. La herencia de mi abuela. Beautiful, baby. Felicidades para ti, para la familia, para la baby también, que ya tenía para cualquier información. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. No te me vayas. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena. ¿Tu nombre? A la one. A la dos. A la one, two, three, y se fue. Tiene que escucharme cuando yo cojo el teléfono rápido, ¿ok? Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hermano, te lo cogí, papi. Te lo cogí. ¿Cómo te llamas tu nombre? Aló. ¿Tu nombre? Carlos Montes, ¿cómo estás, Ale? Bien, hermanito. ¿Dónde? Carlos Montes. ¿De dónde me llamas, Giancarlos? Mira, de Venezuela, pero quiero mandar un saludo especial a la gente de Guarena y Guatire, especialmente de Guatire, que hoy celebramos el San Pedro Guatire. Patrimonio de la humanidad, Ale. Gracias, hermano. Quería mandarle saludos a todos los guatireños que andan aquí en Miami y en Orlando y en Nueva York y en todas partes donde suena eso, la música. ¡Echándole bola, papi! ¡Echándole bola! Sí. ¡Eso! ¡Contento, Ale! ¡Contento! Gracias por la sintonía, hermanito. Hoy se apagó una vez, pero tú vas a recordarte de eso con dos canciones. Dime. Hoy se apagó un día como hace 30 años, murió toda la voz. Y tú lo pusiste hoy, qué rico, Ale, qué bueno, Ale. Papi, tú viste que cuando arranqué el programa te toqué tres sin parar de Héctor, papi, cuando arranqué. Claro, buenísimo, gracias. Gran fanático y tuve la oportunidad de verlo y conocerlo en vivo, así que mi respeto siempre para él y para su familia. Ok, una más. Hello, buenas, no te me vayas, hold on, una más. ¿Dónde está? Ok, ahora sí. Hello, buenas, ¿con quién hablo? ¿Tu nombre? Hello. One more. Hello. Hi, ¿tu nombre? Genesis. ¿Cómo te llama? Genesis. Pásame ahí, sí. Pásame el hielo. ¿De qué tú te ríes, Genesis? De ti, que tú dijiste que soy una bebida. No, yo no dije eso, ¿viste? Tú me estás metiendo vainas en la boca. No dije eso. Pásame el hielo ahí con Coca-Cola, me gusta el Genesis. Ok, ahora sí, ¿alguien quiere saludar, mami? Yo quiero ver a Jay Cortez. Ok, mami, you got it. Pero antes, primero a Romeo, si tiene la de Romeo para noviembre. Espérate, pero bájale el volumen ahí a la radio, mami, para que no te me equivoques. Escúchame por el teléfono, mami. Escúchame por aquí, bájale ahí el volumen. Que te vas a equivocar cuando estás hablando conmigo. Bájale el volumen a la radio. Escúchame aquí en el teléfono. Escúchame por aquí, mami. Please. Ahora sí estamos hablando inglés. ¿A quién quieres saludar? Primero los saluditos, mami, y después te doy los tickets. A mi familia en República Dominicana. Nombre, please. Yanke, mi mamá se llama Yomaris, mi novio se llama Icori Daniel, allá en Santo Domingo. ¿Tu novio vive allá y tú vives acá? No te rías, ¿por qué te ríes? Yo no he dicho nada. Claro. ¿Cómo que dice el dicho ese? Amor de lejos, ¿cómo que dice? Amor de feliz lejos. Feliz de los cuatro. No, yo no dije eso. Genesis, fuiste tú. Genesis, gracias por la sintonía. Bendiciones para ti. No te me vayas. Quédate en línea para darte los tiquecitos. I think we got. Bueno, Romeo viene con la segunda tanda de su gira, ¿no? So, we can hook her up if she wants Romeo. I got her. Juquéamela ahí, a Genesis. Juquéamela. All right. Llamada número 9, Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app, cuando regrese te voy a preparar la próxima Mega Mezcla. Estamos recordando, dime cuál es tu clásico favorito y yo te lo mezclo en vivo. Y para cuál concierto quieres ir también activado en los comentarios, buscando el más activado en la última fotito de IG en los comments. Al final del show, también te regalo un par de entradas. Mete mano mi hermanito Diego en Puerto Rico, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jace.